Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI. Siguiendo con la reflexión sobre la humanidad como familia, planteamiento central de este capítulo tercero de la Caritas in Veritate, nos detenemos hoy en el número 54, donde el Papa indica que la construcción de la humanidad como una única familia se basa en la solidaridad y el respeto de los valores fundamentales de la justicia y la paz. Esta solidaridad, esta justicia y esta paz, para nosotros los creyentes, tiene su origen en nuestro Creador, en la Trinidad Santísima, a la que debemos mirar para inspirar nuestras acciones como ciudadanos. Este criterio es explicitado y ampliado en el número 55, donde Benedicto XVI dice que la revelación cristiana sobre la unidad del género humano presupone una interpretación metafísica del humanum, donde el aspecto de relacionalidad es esencial. Pero llama la atención sobre el hecho de que muchas sociedades, basadas en religiones fundamentalistas, al anteponer ese fundamentalismo, en vez de crear comunión, lo que hacen es fomentar la división y el odio. También este número 55 nos advierte de itinerarios religiosos sincretistas, donde se da cabida a cualquier costumbre o hábito, con el fin de estar en armonía y sintonía con los otros. Por eso, el pontífice hace un llamado a que se viva con armonía y sinceridad el hecho religioso y a que las religiones contribuyan con su caudal de humanidad a orientar el desarrollo de los pueblos. Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI.